En el canto anterior, nos dedicamos a hablar acerca de la sociedad Tul. En este canto, y como parte del ciclo de sociedades secretas, hablaremos de otra sociedad secreta de importancia para la ascensión del nazismo en Alemania. Esta es la sociedad Brill. Y bueno, señores, por medio de esto damos inicio a este sexto canto de Dark Ritual Podcast. el segundo del serial de Sociedades Secretas, en esta ocasión dedicado a la Sociedad Brill, la Brill Gesellschaft, una de las sociedades secretas más importantes que han existido en Alemania. Y bueno, la historia de esta sociedad está íntimamente ligada con la de la Thule Gesellschaft, además de que también es recurrente hablar de la Sociedad Brill cuando hablamos de aquella historia, aquella leyenda, aquella situación relacionada con los ovnis de Hitler. Y bueno, la Sociedad Brill se forma a partir de una serie de grupos que se fueron separando de la Sociedad Thule original, a partir de una de estas divisiones, nace la Sociedad Brill, una sociedad secreta independiente surgida a causa de la variación ideológica dentro de la Sociedad Thule, que originalmente estaba encaminada al esoterismo y al ocultismo, pero que poco a poco se fue dirigiendo a temas políticos, nacionalistas y antisemitas. A pesar de esta divergencia ideológica, ambas sociedades mantuvieron un estrecho contacto entre ellas, además de que se maneja que organizaron reuniones conjuntas en las cuales trataban temas ocultistas y esotéricos. Yeah. Elle ne se mêle de toi. Notre vie, notre blé, notre miel, nos vivants, nos nez et notre soleil. Vive en soleil. Como lo hemos mencionado hace un momento, la Sociedad Vil se forma gracias a un pequeño grupo que se desgajó de la Sociedad Tul allá entre 1921 y 1922. Este grupo, compuesto principalmente por jóvenes damas de mi época, su empeño era, entre otros, la lucha cultural contra la moda de los peinados cortos para las mujeres, surgida allá por los años 20. Cada vez eran más vividos, que entendían, como algo surgido de la ignorancia y con una deshonra hacia la mujer. Es por ello que una de las marcas de la Sociedad Vil es una silueta femenina con cabelleras largas. Pero también se oponían a esa moda por la importancia de los cabellos largos femeninos, y las cuales estas damas llamaban antenas mágicas. Los peinados de cola de caballo, que por aquel entonces nadie más conocía, se convirtieron en el distintivo interno de aquel grupo que se autodenominaba Aldeusz Gesellschaft für Metaphysik, que en español se traduciría como Sociedad Pan Alemana de Metafísica. Como subtítulo estaba la denominación Vril, la L, que pues no está relacionada con una normal. La marca de esta organización espiritual era la cabeza de una mujer con una larga cola de caballo y recibía el nombre de Vril. Este círculo de jóvenes damas, dirigido por María Oiche y Traute A, una vienesa y una monitesa respectivamente, se mostró tanto hábil como activo. Las damas no se presentaban como asociación esotérica, pero entonces se hablaba del culto y ocultismo, y no de esotérismo, sino que se crearon en el paraguas de una firma empresarial, cuando por el año 1941 todas las asociaciones esotéricas de Alemania fueron prohibidas. Esta prohibición no afectó naturalmente a la Antipstechnischen Versuchtaten Vril, era alemán, pero total que en español esto se traduce como talleres técnicos Vril para propulsoras. De las líderes de la Sociedad Vril existen, por cierto, muy pocas fotografías o retratos que reciben. Pero ¿cuáles son las bases sobre las cuales se funda y sobre las cuales gira todo el concepto de la sociedad Brill? Bueno, para entender esto debemos transportarnos al año 1871, año en el que se publica una novela ciertamente extraña para la época, que en inglés fue titulada The Coming Race, aquí llegó como la raza venidera o la raza futura, producto de la idea, o de la mente más bien, de Edward Bulwer Lytton, quien en esta novela plasma los relatos de una persona que es conducida por un ingeniero de minas a un mundo subterráneo, en el cual finalmente se encuentra con una extraña raza conocida como los Brill ya. Ese pueblo posee un poder misterioso que le ha permitido vivir sin máquinas y sin todos los aspectos de la civilización moderna como la conocemos. Ese poder es conocido por ellos mismos como Brill. Esta novela es una novela bastante polémica, a pesar de ser clasificada como ciencia ficción temprana, compitiendo así con Julio Verne, la raza futura, en el aspecto de que marca una utopía técnico-científica muy al estilo de las novelas de Julio Verne. También puede ser considerada la raza futura como una sátira de las corrientes políticas, culturales y sociales del tiempo. Bulwer Lytton concibió a los Brill ya y a su fuerza Brill como representaciones del devenir de las utopías propugnadas por el darwinismo social, el socialismo temprano y, obviamente, el movimiento feminista. En esta novela, él parodia también el estilo de las novelas de viajes y utopías políticas. Bien se dice que, a raíz de esto, Bulwer Lytton se encuentra al nivel de H.G. Wells, quien, bueno, como ustedes saben, creó su novela La Máquina del Tiempo. Bueno, básicamente, el Lytton, Bulwer Lytton, era miembro de otra sociedad secreta de la cual hablaremos en un futuro, la Sociedad Rosacruz Inglesa, una sociedad fundada por allá de 1867 por Robert Wentworth Little. Este dato tendría un valor más que nada anecdótico si no fuera que en varios de sus libros, entre ellos La Raza Futura y otro que escribió antes conocido como Zanoni, parecen haberse escrito bajo la influencia de las ideas que Lytton ya tenía por su anterior participación en otras sociedades rosacruces. Como acotación, un grupo de miembros de esta sociedad rosacruz inglesa creará allá por 1887 Hermetic Order of the Golden Dawn in Outer, que bueno, viene siendo la orden hermética del dorado amanecer en el exterior. Sociedad de la cual fueron miembros, según se dice, Bram Stoker y Arthur Machen, entre otros. Los intereses literarios de Lytton no se agotaron en el ocultismo, ya que Zanoni es una novela más de tipo ocultista. Él escribió novelas históricas, románticas, de misterio, y fue, como les mencioné hace un momento, uno de los pioneros de la ciencia ficción con su raza futura. Y bueno, en base a esto es que se forma esta sociedad Brill con estos preceptos de los Brill ya. Y también retomando la cuestión que manejaba la sociedad Tull de la Tierra Hueca, que les mencioné en el canto pasado, la Tierra era hueca y dentro de ella habitaba una raza con un poder y una tecnología que podría ayudar a los nazis, según sus creencias, a ganar la guerra y a tener el dominio mundial. Como parte, señores, de los preceptos que la sociedad Brill toma de la novela de Paul Wellington, tenemos que mencionar de entrada algunos temas conocidos: el cuerpo intraterreno, o sea, la tierra hueca, Tul y su relación con la Atlántida, la raza aria, la raza superior y un tanto de darwinismo social. Es parte de lo que, pues, los nazis llegaron a ver en la raza futura. De hecho, a Lytton se lo recuerda más dentro de los círculos esotéricos que entre los amantes de la ciencia ficción, ya que, como les mencionaba, Zanoni, su novela previa, y eso es de una temática más ocultista y esotérica de lo que puede ser la raza futura. Bueno, vámonos yéndonos a esto. Pues en medio de la proliferación de los grupos ocultistas de la Alemania de principios del siglo, podemos encontrar a la sociedad Brill dedicada al dominio de un poder, una fuerza conocida como la Fuerza Brill, que era la que manejaban los Brill ya. En base a esto, originalmente la sociedad Brill fue conocida como la Logia Luminosa o los Hermanos de la Luz. Su símbolo principal, como les mencionamos hace un momento, es, tienen varios, de hecho, es la cabeza de una mujer con una cola de caballo larga. Como les mencionamos, es el caballito de mar, lo conocen así. También está una Y como forma de relámpago. Y al igual que la sociedad Tul, la sociedad Brill toma como parte de su simbología al sol negro, que es el que representa la cuestión del cuerpo intraterreno. Los miembros de la sociedad Brill pensaban que la novela de Paul Wellington era más que ficción. Según ellos, encerraba ciertas verdades ocultas que solo eran visibles para aquellos iniciados. La sociedad Brill creía que bajo la tierra existía un reino subterráneo que ellos llamaron Agartha o Agarthi. Ahí, pues, vive una raza superior, esperando el momento de subir a la superficie para someter a la raza humana. Esos habitantes de las zonas interiores poseen y dominan el poder Brill. Entrar en contacto con esta raza implicaría la posibilidad de lograr una alianza estratégica, como, así se diría hoy día, que vendría siendo muy importante. Es parte de lo que buscaba la sociedad Brill. Y bueno, el nazismo. El Brill es presentado por Lytton como una especie de fuerza primordial cuyo manejo exige una destreza que solo los Brill ya han podido adquirir a lo largo de generaciones. En el idioma de los Brill ya, la palabra Ana corresponde al plural de los hombres, a nuestro plural para hombres. An es el singular de hombre. La palabra para mujer es Yi, o más bien Yi, y en plural se transformaría en Yei. Para esto, pues, las Yei o las mujeres Brill ya no solo son iguales en derechos a los Ana, sino que por lo general son más fuertes que ellos, más altas y con mejor musculatura. Como si esto fuera poco, entre este pueblo es la mujer quien corteja al hombre. Solo hasta después del matrimonio las Yei adoptan un papel bastante más sumiso. Físicamente los Brill ya son más altos que nosotros y poseen una belleza rara, bastante extraña, en especial que es caracterizada por un cutis sin arrugas y cuerpos sin el menor defecto. Definitivamente es una perfección que podría aburrirnos. Algunos de ellos tienen la piel rojiza y otros son mucho más rubios y con ojos azules, cabellos de oro y cutis del color más subido que los individuos del norte de Europa. Políticamente hablando, los Brill ya desprecian la idea de la democracia, a la que consideran el gobierno de los ignorantes o el de las mayorías. En cuanto a su tecnología, además de utilizar el poder Brill para todo lo imaginable, se sirven de innumerables máquinas manejadas por autómatas, que son una especie de robots. Obviamente, el Brill es la fuente de energía tanto de máquinas como de los autómatas. Gracias a unas alas artificiales, los Brill ya tienen la capacidad de volar. Por cierto, los Brill ya son vegetarianos y no beben alcohol. Yeah, wasted hour with no love relating to me. Black love power in my veins. And the violent power of this knife, this knife. Basándonos en todo lo anterior, señores, podemos ver que la sociedad Brill tenía creencias más ocultistas, o más bien nunca se desvió de esas creencias, a diferencia de la sociedad Tul, ya que la sociedad Brill practicaba de vez en cuando sesiones espiritistas en las cuales planeaban entablar mensajes con espíritus. Después de mucho tiempo de estas prácticas, comenzaron a creer que dichos mensajes no eran enviados por entidades espirituales, sino que por entidades extraterrestres que conformaban civilizaciones obviamente más avanzadas que la nuestra en lugares recónditos del universo. Los miembros de esta sociedad pensaban que en algunos de los mensajes tenían instrucciones para la creación de armas y aeronaves espaciales con tecnologías innovadoras que permitirían los viajes interestelares. De hecho, sus miembros llegaron a desarrollar planos de estos prototipos de naves espaciales. Incluso algunos expertos piensan que pudieron llegar a construir algún prototipo. Aunque la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pues, o no dio tiempo, o no dio pie para extender la producción de estos naves. Y en base también a la cuestión, la novela de la raza futura, es que se maneja que las damas, las mujeres, eran quienes lideraban a la sociedad. Entre ellas estaba María, que era la líder, Traute, que era la segunda al mando, y una chica llamada Sigrun, que era la tercera al mando. Como les mencioné hace un momento, pues prácticamente hay muy pocos retratos de ellas, hay muy pocas fotografías. Y bueno, estas damas habrían tenido buenas conexiones con altos oficiales de la Wehrmacht, del ejército alemán. Quizás con Erich von Manstein, el as de la Luftwaffe, Adolf Galland. Karl Dönitz, almirante de la flota de submarinos, pero especialmente con Wilhelm Canaris, quien era jefe de la Abwehr, es Abwehr, algo así, que bueno, viene siendo el servicio secreto del Tercer Reich. Este apoyó siempre los trabajos acerca de armas peligrosas e indudablemente las aeronaves que posiblemente pudieran llegar a producir eran, entraban dentro de la categoría de estas armas novedosas, ya que se manejaba que eran aviones discoidales de propulsión no convencional. Probablemente ya hacia fines de 1941 surgió de mano de Canaris la organización secreta Etiqueta, la cadena, en virtud de la cual fueron fomentadas dichas nuevas tecnologías. We'll be right back. Se dice también que a mediados de 1934, la Abril Gesellschaft realizó la construcción del primer prototipo de nave espacial del tipo platillo volador, el cual era catalogado como RFZ-1. Los responsables de su construcción fueron el profesor Schumann y un ingeniero de vuelo del cual pues no se sabe exactamente su identidad. A finales de ese mismo año perfeccionaron esta nave y crearon el prototipo de segunda generación de naves experimentales, el RFZ-2, cuyos responsables de construcción fueron el profesor Schumann y Victor Schauberger. Con estos descubrimientos, algunas de las sociedades secretas de la Alemania nazi comenzaron a usar los avances de las investigaciones de la sociedad Brill y empezaron a desarrollar sus propios prototipos de naves aeroespaciales. La sociedad Brill comenzó a desarrollar un nuevo tipo de nave espacial durante el año 1942, conocido como Brill 1. De esta actualmente se conservan los planos de diseño. La tecnología de estas naves, impulsadas por fuerzas de campos magnéticos, ya estaba muy desarrollada. Sin embargo, eso no permitía realizar viajes interestelares, pues las distancias en el espacio son enormes y se requiere de velocidades cercanas a la de la luz o de agujeros de gusano, como se les conoce, que permitan traspasar de un lugar a otro muy distante en muy poco tiempo. Algo así como una especie de atajos interestelares. No se sabe exactamente cómo estas damas que lideraban la Brill Gesellschaft alcanzaron esos importantes contactos dentro del estado nazi. Si bien, y a diferencia de la sociedad Tull, la Brill Gesellschaft no era nacionalsocialista, también sería falso decir que fueron adversarias a este régimen. No solo no fueron adversarias, sino que apoyaron a su país como buenas patriotas durante la guerra que Alemania sufría. Se dice que los contactos que alcanzaron dentro del estado nazi quizá fueron consecuencia de su proveniencia de la Tull Gesellschaft, ya que se maneja, algunos historiadores han manejado que Rudolf Hess e inclusive el propio Adolf Hitler llegaron a ser miembros de esa sociedad. Por eso inclusive se puede pensar que María y compañía contaron con el apoyo del mismísimo Hitler en persona, sobre todo porque con total seguridad Hitler conocía el trabajo que en pro de Alemania llevaban a cabo estas jóvenes mujeres. Para ello, Hitler se reunió con miembros de la sociedad Brill para tratar de buscar una solución a este inconveniente que presentaba la construcción de las naves aeroespaciales. Para ello se reunieron el 3 y el 4 de enero de 1944. En estas reuniones se comenzó a proyectar el envío de una nave espacial a través de agujeros negros o agujeros de gusano para permitirle viajar a altas velocidades y llegar a otros lugares del universo en mucho menos tiempo del que se preveía y que, bueno, pues se necesitaría para esta clase de viajes a largas distancias. Cuando la guerra mundial llega a su fin, las mujeres de la Brill Gesellschaft se embarcaron en su nave estelar, o eso es lo que se cuenta, de lo cual existen algunos documentos internos y se dice que emprendieron su ansiado viaje, desapareciendo de la faz de la Tierra, tal y como lo hiciera Hitler con algunos leales seguidores. We'll be right back. Y bueno, señores, pues aquí tenemos un poco de información al respecto de la Brillgesellschaft. Es un tanto, pues, ¿cómo podría decirle? Controversial esta sociedad, ya que de entrada se maneja que nunca existió, que más que nada era un círculo con un, pues sí, cierto papel importante dentro del régimen nazi. No obstante, hay quienes dicen que nunca existió, que estas damas solo utilizaban la denominación Sociedad Brill como un nombre interno, que era más que nada un pequeño grupo de mujeres que aprovechaban sus conocimientos de magia sexual y hacían orgías, un desmadre, que básicamente eran las prostitutas de los altos mandos del régimen nazi. Hay quienes aseguran que sí existió, hay quienes aseguran inclusive que sí se llegó a construir un avión con los planos de la Sociedad Brill. Hay fotografías de un platillo volador con simbologías nazis que pues ha rondado algunos sitios. Tengamos en cuenta lo siguiente: por ejemplo, el legendario castillo Pepelsburg sí existió, de hecho existe. La Torre Norte, que era donde se llevaban a cabo muchas reuniones, tanto de la Brillgesellschaft como de la Thulgesellschaft, existe. La Annenerbe también existió. Los delirios paganos esotéricos de Himmler también existieron. Se dice que sí hubo expediciones nazis al Tíbet, e inclusive que llegaran a buscar las legendarias calaveras de cristal, aunque bueno, sin la participación de Indiana Jones. Lo que sí es cierto es que la Sociedad Thul fue la que más apoyo dio al surgimiento del nazismo. Y bueno, es muy cierto que varios grupos se desprendieron de esta sociedad, debido a que pues se desvió de sus caminos esotéricos, ocultistas. Es muy cierto esta creencia de que los Brill eran descendientes, los últimos sobrevivientes puros del Atlántico. Se dice que algunos exploradores Brill se quedaron en la superficie para procrear a los Arios, y que el resto de ellos decidió huir al centro de la Tierra para así mantener su pureza. Hay pues mucho alrededor de este tema de las sociedades secretas dentro del régimen nazi. Pero bueno, pues ahí tenemos un poco de esta información. No es mucha, yo sé que no es mucha. Podría haberme extendido más, pero pues un canto muy largo, pues como que no lo van a escuchar igual. También es muy cierto que un sinnúmero de sociedades secretas alemanas pasaron a la clandestinidad e incluso se disolvieron tras el ascenso de Hitler al poder, ya que en teoría él no apoyaba el ocultismo y el esoterismo, cosa que es muy curiosa, ya que gracias a estas doctrinas pues él logra consolidarse en el poder de Alemania. El próximo canto, señores, ya se va a salir de la temática de las sociedades secretas. El próximo canto va a ser dedicado al Black Metal Shoegaze, este género pues un tanto depresivo, melancólico, que pues ha venido tomando fuerza. Y pues como prueba de lo que vamos a escuchar, yo los voy a dejar con algo de Les Discrets. Mejor, los voy a dejar con algo mejor de pues uno de los máximos exponentes del Black Metal Shoegaze, estamos hablando sin duda alguna de Alcest, que este apenas va a sacar su disco nuevo. Yo los dejo con Verses de Lumière, track número 3 de Echelles de Lune, track que también aparece en el split que lanzara con la banda Les Discrets. Así que bueno, señores, pues el próximo canto no va a estar dedicado a las sociedades secretas. La sociedad Tull y la sociedad Brill son solo la punta del iceberg, señores, de lo que vamos a ir investigando. Vamos a alternar cantos dedicados a las sociedades secretas y cantos de otros temas para también no aburrir a la gente, porque pues sí, también clavarnos demasiado en esto de las sociedades pues es un desmadre. Así que bueno, señores, esto es Alcest, yo fui Tyrannus. Esto fue el canto número 6 del Dark Ritual Podcast, dedicado a la sociedad Brill. La próxima sociedad secreta será la sociedad Rosa Cruz, pero el canto que sigue, el canto número 7, será dedicado al Black Metal Showcase. Yo fui Tyrannus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.